chorros en el sindicato. En las próximas elecciones, vote lista azul, vote al cabo Frías, secretario general, el único que no lo manda en cara. Compañero, dígale no a la corrupción de los que manguean pizza. Queremos sueldos de policía, no de presos. Compañeros, unámonos todos por la liberación de los funguistas, que son nuestra fuente de trabajo. Compañeros, por eso, no sea botón, vote una conducta. Vote al cabo Frías, secretario general. Vote al cabo Frías, policía, pero no vigilante.